Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. La trata de personas con fines de explotación sexual existe como el segundo gran delito en el mundo porque existe la prostitución. Por supuesto. Entonces no lo vamos a poder, yo no lo separo. Uh-huh. No, no, porque además si lo separáramos, ¿en qué lugar pondríamos la línea que la divide, no? Claro. ¿Dónde diríamos empieza la trata y dónde termina la prostitución? Uh-huh. Pero te preguntaba, digo, porque uno necesita a veces algunos argumentos para poder discutir con las personas, ajá, con las personas que creen que hay que reglamentar la prostitución, sí, para que las chicas estén mejor. Entonces la pregunta que te hago es, ¿hay muchas chicas que trabajen para sí mismas? Vamos a dejarlo bien claro, esas son las voces de los fiolos y de las fiolas. No hay prostitución autónoma y libre, como nos lo quieren vender. No hay. No lo hay. O detrás de cada puta hay un fiolo, una fiola, un traficante o una traficante, o está el Estado violando tus derechos económicos, sociales y culturales para que otras y otros aprovechen eso de vos. Como nos quieren hacer creer esta fiola sindicalista de la CTA y la señora María Rashid y la señora diputada Lorena Zaponara, del Frente para la Victoria de Mendoza, de que ellas son libres de decidir y que van a ser unas cooperativas de puta y que pueden ser trabajadoras sexuales en departamentos privados. Quiero decirle que en cada saneamiento de los departamentos privados no hay una puta de las que están siendo ahí prostituidas que han alquilado el departamento. Siempre hay uno o dos. En realidad hay solo tres personas que manejan todo el proxenetismo inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿de qué prostitución autónoma me hablas? Acabo de llegar hace dos días de Río Cuarto, Córdoba, donde existen, y yo me quedé patética, existen las vidrieras humanas, como en Holanda. Como en Ámsterdam. Exactamente. Y hay que mirar eso. Te duele. Y sabes una cosa, ninguna de esas putas es dueña de esa vidriera. Las alquilan. Y eso es proxenetismo. Uh-huh. Ese es un proxenetismo inmobiliario de la que estas fiolas sindicalistas de la CTA están también promoviendo. La Retaguardia.